Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola. Por fin llegamos al fogón esta semana. Sí, tanto que comentar que se vienen las elecciones este fin de semana, si es que todo sale bien. Sí, bueno, yo creo que va a resultar, porque tampoco sacamos nada a conseguirlo corriendo. No, y justamente por eso decidimos que en este bloque del fogón y el de mañana vamos a estar conversando justamente de estos temas de las elecciones, y queremos tocar un tema que a nosotras dos nos moviliza mucho, que es tanto hablar de la lista ZU, que la lista es una lista de independientes que recibieron apoyo del Partido Radical solamente en la inscripción, porque no ha habido ninguna otra relación con el Partido Radical, y también con el municipio comunitario, que es un proyecto que se forjó aquí en la comunidad, en la comuna de Alcahué. Sí, y bueno, contar primero para quienes no lo sepan, que la lista ZU, la lista ZU, es una lista de 6 candidatos y candidatas a concejales levantados desde la Asamblea de Dalcahue. La Asamblea de Dalcahue se conformó el 20 de octubre del 2019. Se hicieron muchísimas actividades durante la revuelta, se mantuvieron otras actividades más culturales, más artísticas, en el verano del 2020. Cabildo, ¿se acuerdan? Asambleas grandes. Asambleas grandes. La misma asamblea de Dalcahue se articuló con las otras asambleas de Chiloé, sí, y se hicieron mega asambleas. Sí. Y bueno, desde ahí llegó la pandemia, y la pandemia ha sido un proceso súper difícil para las asambleas en general, porque todas las asambleas llevaban unos 4 o 5 meses de vida cuando irrumpe la pandemia y no nos permite salir a la calle, que era la vida de la asamblea. Y también porque la gran mayoría de personas que fuimos y somos partícipes de nuestras asambleas territoriales o de espacio de organización territorial, somos personas que lamentablemente vivimos súper precarizadas, como con empleo súper inestable. Y que la pandemia vino a azotar con todo. Entonces, entre que no podíamos salir a la calle, no nos podíamos reunir, y que estábamos sin complicado trabajo, claro, súper complicado. Pero a pesar de eso, la asamblea de Dalcahue, a diferencia de otras asambleas, de muchas otras asambleas que se han desarticulado y les ha costado mucho continuar activos, continuar conversando, la asamblea de Dalcahue continuó funcionando, si bien no tanta gente como la que estaba participando inicialmente, por justamente todas estas dificultades que comenta la ANTO. Pero hay una parte, un grupo que siguió activo, que se siguió reuniendo por Zoom principalmente, y desde ahí nace nace la idea del municipio comunitario. Claro, porque una de las primeras metas que nos propusimos quienes somos parte de la asamblea fue como, ya, estamos en los meses de pandemia. Tenemos un montón de información sobre lo que fueron los cabildos y la asamblea. ¿Por qué no los sistematizamos? Y me dirán, ¿qué es sistematizar? Básicamente es agarrar toda esa información, porque para quienes fueron a los cabildos saben de qué se trata, pero para los que no, mejor explicarles. Los cabildos fueron grandes reuniones de mucha gente donde se dividieron en grupos para analizar la coyuntura, es decir, por qué se había generado la revuelta popular, pero también cuáles son las necesidades del territorio, cuáles son los desafíos y los problemas. Y de ahí por ejemplo, si hay un grupo de 100 personas que hicieron ese cabildo, se dividieron en 4 grupos de 50 personas y abordaron todas 4 preguntas que eran las mismas. Entonces, cada uno de esos grupos después entregó esa información. Y esa información la teníamos, pero media ahí, entre grabaciones, entre algunos videos y todos los escritos. Y eso se fue ordenando. Y cuando se ordenó, nos dimos cuenta de mucha gente abordaba la pregunta número uno de la misma manera o decía los mismos problemas. Entonces fuimos subrayando los problemas que aparecían con más fuerza. Y ahí la asamblea dijo, chuta, o sea, son las personas las que saben, son ellas las que saben cuáles son los problemas más importantes. Entonces, estos cabildos nos sirven para formar un programa que vaya justamente al desarrollo de estas problemáticas, a la superación de ellas. Porque además en los mismos grupos de trabajo no solamente se abordaron un diagnóstico de cuáles son los problemas. También se les preguntó a estos grupos de trabajo cuáles son las posibles soluciones que ellos ven. Entonces, al momento de sistematizar, se organizaron, como dice la ANTO, cuántas personas y cuántos grupos diagnosticaron qué problemas, pero también cuáles fueron las soluciones que se proponían. Entonces, al ordenar toda esta información, se agruparon grandes temas, digamos, problemáticos, pero también de soluciones. Y lo que hizo la Asamblea durante el final del año 2020 fue, además de sistematizar, de organizar para poder comprender y analizar el trabajo que se hizo de forma colectiva, fue organizar todas estas soluciones en un programa. Un programa que busca, que propone las vías, los caminos para solucionar los problemas que la misma gente de la comuna identificó. Y eso es súper importante porque si les llegó el folletín del municipio comunitario, que vamos a estar hablando en profundidad de qué es ese proyecto, el folletín es el programa que escribieron ustedes, que escribimos nosotros, porque en el fondo lo escribimos entre todos. Y eso es lo bonito de todo este proceso, que no solamente se está viviendo aquí en Dalcahue, sino que hay varias personas, personas de distintas partes de Chile, ciudadanos comunes y corrientes, que hicieron el mismo trabajo que nosotros y lo están queriendo llevar al municipio. En vez de quedarnos con el típico... ¿cómo se dice esto? Como caudillismo, que es como las mismas familias o las mismas personas que se pasan el trono del municipio, porque sabemos que funciona medio como un reinado donde el alcalde toma todas las decisiones, donde hasta ahora, por lo que yo tengo entendido, los consejos de concejales no podemos ni ir en Dalcahue. Bueno, en vez de seguir aceptando esta realidad y diciendo, bueno, yo voy a votar por él porque me prometió esto, o porque se genera este asunto como medio de manipulación, ¿no? Como, oye, yo te hice lo que tú me pediste, ahora vota por mí. Bueno, en vez de eso, las personas que conforman este proyecto quieren ir al municipio para resolver lo que las mismas comunidades diagnosticaron que estaba mal. Como comunidades, porque muchas veces, como dice la ANTO, el alcalde va y le pregunta a una persona, ¿usted qué necesita? Y la persona le dice lo que necesita, y el alcalde a veces cumple, otras veces no. Pero resolver los problemas individuales no nos lleva a ningún lado como comuna, porque necesitamos soluciones colectivas. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico colectivo, buscamos soluciones de forma colectiva, esas soluciones van a intentar resolverle el problema no a una, sino a mucha gente. ¿Y por qué la Asamblea decidió organizar toda esta información en un programa de municipio comunitario? Porque nos damos cuenta de que la Asamblea, que representa a gente de todo el territorio de la comuna, convive con esta institución que se llama municipalidad, que tiene ciertas atribuciones, que tiene poder para cambiar ciertas cosas. Es cierto que no todo, es cierto que la autonomía territorial y la organización de las mismas comunidades es lo más importante, pero a través de la municipalidad pasan muchas decisiones. Y la municipalidad, por lo tanto, ¿por qué está en manos de pequeñas familias o personas individuales si en realidad la municipalidad tiene que organizar los bienes comunes? Y los bienes comunes son de todas y todos nosotros. Entonces, el municipio puede ser comunitario, el municipio puede ser de todas y de todos, y las decisiones de la municipalidad pueden ser tomadas por todos y todos, no solamente en el diagnóstico de los problemas y las propuestas de soluciones, sino que el municipio funcione En constante con la participación constante de las comunidades y que sea un reflejo de lo que las personas pensamos y decidimos. Bueno, y es en este contexto en que tomamos la determinación en conjunto de la locura de ir a las elecciones y conformar una lista en la cual, como estábamos en plena pandemia, era muy duro juntar las firmas y decidimos aceptar la invitación del Partido Radical, que nos decía que nos podía ceder los cupos de su lista para las candidaturas de concejales. En realidad esa es la única relación que hemos tenido con el Partido Radical y somos un grupo humane, de total independencia y esperamos que quienes conozcan a cada candidate, porque sabemos que ustedes los conocen, también sepan que venimos de la calle, venimos de esta revuelta maravillosa de octubre del 2019 y que tenemos muchísimas ganas de aportar, siendo humanos, que no somos infalibles, pero por lo menos hay muchos deseos de contribuir y trabajar con la gente, sobre todo escucharla y hacer de Dalcahue un mejor lugar. Así que mañana seguiremos hablando sobre el programa y les agradecemos mucho su escucha atenta. La verdad es que sí estoy Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, segmento auspiciado por el doctor en medicina china, Sergio Sobal, estamos pegadísimos con la estación del otoño. Esta estación que se vuelve cada día más fría nos dice mucho de los cambios de estación externos de la naturaleza. Las hojas se vuelven más amarillas, pero también nos dice mucho de nuestros cambios internos. Hay que tomar conciencia de algunos síntomas de estos cambios de temperatura, que en el caso del otoño tienen que ver con la potenciación del frío. Antes que nada, hay que tener en cuenta que según la perspectiva de la medicina china, vamos a acompañar los síntomas del frío, como los escalofríos, con alimentos y preparaciones como sopas e infusiones calientes. Es por eso que en estos meses de otoño es muy importante alimentarse con alimentos que nos den calor interno. Pero antes de pasar a la receta de hoy, quisiera darles un ejemplo de cómo poder darse cuenta el impacto que tiene el frío exterior en nuestro cuerpo interno. Para eso, quiero que vean sus dedos pulgares de sus manos. El lado izquierdo de su dedo pulgar se abre un canal del intestino grueso, que es el órgano yang, que ustedes lo pueden recorrer por todo el brazo hasta llegar al rostro. Por el lado derecho de su mismo dedo grueso, podrán ver un canal que también se despliega hasta llegar al rostro del canal del pulmón. Para la medicina tradicional china, el intestino grueso y el pulmón son órganos que se relacionan muy íntimamente. Y es por eso que si llegan a tener algún tipo de dolor entre la uña y el lado derecho o izquierdo de los pulgares, esto es un lenguaje de su cuerpo que les quiere dar una señal de que están recibiendo frío externo que se está incubando en el interior. Y para eso necesitan generar mucho calor. ¿Y cómo lo generamos? A través de una buena alimentación. La receta de hoy se llama Fantasía Hindú y se trata de una exquisita cazuela de zanahorias y nabos. Para eso necesitamos medio kilo de zanahorias, que aquí en Chiloé están listas para ser utilizadas en esta receta. Medio kilo de nabos, una cebolla grande, 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra recién molida. Para el condimento, 2 dientes de ajos, 3 centímetros de jengibre fresco, una cucharadita de comino en grano, una cucharadita de la semilla del cilantro, 3 cucharadas de yogur natural si es que tienen, una pizca de canela en polvo, un poco de nuez moscado y pimienta negra recién molida. La preparación es muy fácil. Picar en un mortero o triturar todas las especias, los ajos pelados y mezclar con el jengibre rallado y el yogur hasta obtener una pasta. Eso se reserva. Por otro lado, se pelan los nabos y las zanahorias y se cortan en rodajas de unos 5 centímetros. Picar la cebolla pequeñita y sofreírla en un sartén con el aceite. Cuando empieza a estar transparente, añadir los nabos y las zanahorias y dejar que tomen color por ambos lados. Añadir el yogur con los condimentos, salpimentar, remover y cubrir con agua caliente. Tapar la cazuela y dejar cocer la preparación durante 10 minutos a fuego lento y esperar que el líquido se evapore. Finalmente pueden acompañar este plato con arroz, con quinoa o con cualquier grano que ustedes quieran. Si tienen ganas de aprender más sobre medicina china, aprender sobre una dieta integral basada en cada ciclo que tiene nuestra naturaleza, o tienen dolores particulares, no duden en llamar al doctor en medicina china, Sergio Sobal, al 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.